Esta semana continuamos con la radionovela Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, producida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Ahora escucharemos el tercer capítulo. Asesinaron a la compañera Berta. Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres, para actualizar cómo va el proceso judicial, quiénes han sido detenidos, quiénes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera. Nombre, pero todo esto es un vergazo de información. Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito. Ah, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo. Juancho, qué bueno que te veo. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Ayer estuve jugando pelota con uno de tus hermanos y metió un par de goles el cipote, fíjese. Ay, qué bandido. Él jugando pelota y yo ayudándole a mi mami a hacer tortillas para vender. Puchica, a veces nosotros los hombres se nos olvida que tenemos tiempo libre, porque a ustedes las mujeres les toca doble trabajo. Pero no solo sirve reconocerlo, tenés que hacer algo. Lavar ropa, lavar los trastes, ollas, frigideras, limpiar la casa, hacer comida, cuidar los cipotes. No sigas, que solo oírlo me cansa. Pendejos que salen algunos hombres. En fin, no te venía a buscar para regañarte, sino para ver si sacamos tiempo para trabajar en hacer el tercer programa de Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. A ver. En el capítulo pasado hablamos cómo la empresa DESA, sus fuerzas de seguridad casi paramilitares, en complicidad también con los militares y fuerzas de seguridad del Estado, se aliaron para joder a la gente en Río Blanco que se opuso a la represa. Pero vieras que todavía no entiendo cómo esa misma estructura de criminales logró asesinar a la compañera Berta. ¿Cómo así? Bueno, tenemos claro que esta gente se alía entre ellos para hacer sus picardías. Pero como hemos estado hablando tanto de esto y de la justicia, me doy cuenta que no puede haber justicia si no entendemos cómo funcionan esos majes, cómo logran asesinar a nuestras compañeras y nuestros compañeros. Tenés toda la razón, Juancho. Si no entendemos cómo nos matan, no vamos a poder detenerlos. Hay que señalar a esos corruptos, a esos asesinos. Así mero. Pero vos, ¿qué sabés del asesinato de Berta? Pues solo las cosillas que todo el mundo sabe, como que la asesinaron sicarios pagados por la empresa DESA el 2 de marzo del 2016. ¿Verdad que hubo un testigo del asesinato? ¿Cómo era que se llamaba? Ah, cierto, Gustavo Castro. Un compa me había hablado de una entrevista que le hacen muy buena al compa. ¿Tenés chance ahorita de ir a verlo? Podemos ir a mi casa. Sí, vamos, pero pasemos por un quesillo en la pulpería para verlo mientras tomamos un café. Sí, una mantequilla. Vamos. Qué buenas estaban esas tortillas. Sí, esas las palmié yo, Juancho. Bueno, y ahora que ya te hartaste como 15 tortillas, mira, este es el video que te comenté. Es una entrevista que le hace RT en español a Gustavo Castro, el compa mexicano que es el único testigo del asesinato de nuestra compañera Berta. Conozco a Berta desde 1999, cuando juntos con la organización del COPIN que ella funda unos años antes, llevamos a cabo, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas un encuentro muy grande que se llamó el Movimiento de Convergencia, los Movimientos de los Pueblos de las Américas. Entonces, desde entonces, hay una relación muy cercana entre nosotros con el COPIN, una relación histórica, también de mucho cariño y también de mucho acompañamiento y hemos participado en muchos procesos también de resistencia apoyando a los pueblos indígenas. En esta ocasión ellos me invitan a un taller sobre modelos alternativos de energía, precisamente en el marco de la resistencia contra la empresa DESA. El COPIN, la organización de Berta, intenta buscar mecanismos y alternativas a la energía autónoma en las comunidades. Y en eso estaba. Siempre se habla de que el día 3 fue el asesinato, pero no, el asesinato fue el día 2. Estaba yo alojado en la casa de Berta Cáceres cuando yo estaba trabajando en mi habitación y de repente un ruido muy fuerte en la casa. Yo no sabía a qué se refería. Berta desde su habitación grita: ¿quién anda ahí? En ese momento yo me di cuenta que ya estábamos muertos, que ya habían entrado los sicarios, ya sabía los antecedentes previos de intentos de asesinato a Berta. Hubo varios intentos, no lo habían logrado. Y en ese momento yo supe que, pues, que ya habían entrado y que nada más estábamos ella y yo. Inmediatamente alguien acude a la habitación de Berta y otra persona acude a mi habitación, golpean la puerta de mi habitación y entonces un sicario inmediatamente me apunta a la cabeza y al mismo tiempo escucho en la habitación de Berta forcejeo, los disparos contra ella. Y ya que se tenían que ir los sicarios, pues deciden dispararme. Lo hacen muy rápido, salen corriendo, piensan que me pegaron en la cabeza. Por puro milagro, yo me moví muy rápido y solamente me rozaron la mano y me tumbaron un pedazo de oreja. Pero pensaron que yo me había muerto. Entonces soy el único testigo del asesinato. Y ahí empieza entonces todo el calvario en Honduras, donde el gobierno, el ejército, la policía, la empresa, obviamente intentaban ocultar los hechos, ¿sí? Todo lo que había detrás de este complot. Puchica, qué valiente Gustavo Castro. Capiarte un balazo y acompañar a Berta en sus últimos momentos de vida, qué duro, ¿no? Podemos meter este audio en el programa de Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Sí, mira, acá justo ando el informe del GAIPE, perdón, del NAIPE. Perdón, del Caipes. Se te está haciendo viejo el chiste, Juancho. En fin, mira, hay un capítulo que habla del asesinato de Berta. Ah, a ver. Te leo. El asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, el 2 de marzo del 2016, fue producto de un plan estructurado por altos directivos de DESA, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia de Berta Isabel Cáceres Flores y personas integrantes del COPIN. A ver, acá dice: dichas estructuras actuaron bajo la conducción de altos directivos de DESA para ejecutar ataques focalizados e indiscriminados en contra de Berta Isabel Cáceres Flores y personas del COPIN. Le pregunté a mi amiga María. ¿Cuál María? María, la que nunca falta a las asambleas y siempre va a todas las audiencias. Ah, la mamá de mi amiga Gaby. Ajá, ella. Bueno, como ella siempre va a todas las audiencias y a todos lados, pues fíjate que grabó unos audios cuando presentaron el informe del NAIPE. Escucha, dice que es el abogado Miguel Urbín. El crimen de Berta Isabel Cáceres Flores, que se consumó el 2 de marzo de 2016, en realidad, según lo que hemos logrado documentar, se estructuró y diseñó por lo menos en el mes de noviembre del año 2015. A partir de ese año, se estableció y se fortaleció un sistema de vigilancia y seguimiento sobre Berta Isabel Cáceres Flores, que implicó poder trazar los movimientos de Berta en la ciudad de La Esperanza. Esta planificación se dio básicamente en el mes de enero del año 2016 y hubo un primer evento que se iba a consumar los días 5 y 6 de febrero del año 2016. Este operativo para asesinar a Berta Isabel Cáceres Flores se vio frustrado. Se vio frustrado por varias razones. Berta Isabel Cáceres Flores ese día se encontraba con otras personas. Y la logística que habían preparado para darle muerte a Berta Isabel Cáceres Flores no era suficiente para que ese hecho pudiera asegurarse la materialización del hecho. Ese evento fue comunicado a un alto directivo de la empresa DESA, en palabras de uno de los procesados, se le comunica que el operativo para matar a Berta y Isabel Cáceres Flores había sido abortado. A lo cual, este alto directivo de ella, que aún está siendo procesado, responde que tiene o da por entendido que el operativo sea abortado. En el operativo del día 2 de marzo, este mismo directivo se reúne con uno de los procesados posteriormente, el día 3 de marzo, sostienen tres conversaciones telefónicas. Una de ellas, la más larga, que sostienen según la data telefónica. Puchica, es que no fue de la noche a la mañana. Fue todo un plan, todo un operativo, como dice Miguel, para asesinar a nuestra compañera Berta. Pero además, esos criminales creían que con eso mataban al Copín. Según ellos, matando a Berta, echaban abajo todo lo que hemos hecho en 25 años de organización. Mira, también acá en el Gaipe. ¡Naipe! ¡Ay no! ¡Gaipe! Ya me pasaste el chistecito. Mira, acá también están los nombres de los asesinos, cómo se vinculan entre ellos y el papel que desempeñaron en el asesinato. Uy, Juancho, pero todo eso no cabe en un capítulo de Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Mejor lo dejamos para el otro. Hey, Mercedes, ¿vos conociste a Berta Cáceres? Claro, mis papás llevan desde antes que yo naciera en el Copín. Ah, yo es que apenas llevo poquito tiempo en la organización y no llegué a conocer a la compañera Berta. ¿Cómo era ella? ¿Qué te puedo decir? Tantas cosas, tantas anécdotas, tanta fuerza y claridad tenía la compañera. Tanto que nos sigue enseñando por dónde caminar. ¿Sabes? Cuando fui a Río Blanco entrevisté a Paulina Gómez, una de las compas que tiene casi desde el principio de luchar contra la represa Guazarca. Y justo le hice esa pregunta. ¿Cómo era Berta Cáceres? La compañera Berta Cáceres era una señora muy defensora en la lucha del Copín. Ella era muy trabajó bastante contra de esto de tierra, del río Gualcarque, y no solo para nosotros, para todas las comunidades donde estaban las represas. Por eso ella murió en defensa de las tierras y del río, de los ríos. Y ella lo decía siempre, no olviden la cultura, compañeras y compañeros, lo decía ella. No olviden, como lencas que somos, no tienen que olvidar. Y nosotros siempre lo recordamos a ella porque ella fue como una madre para nosotros aquí en la comunidad de Río Blanco. Porque ella siempre venía, ya cuando ella le iban a asesinar, ella venía cada 8 días. Acá, porque nosotros, cuando ella la asesinaron, nosotros estuvimos en una capacitación allá en Tibucá. Estuvimos en Etopía cuando ella murió. Nosotros por eso, con ella, paso ella y paso nosotros. Esto fue una producción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Acompáñenos en el siguiente episodio, Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos.